Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, queremos quedarnos con el llamamiento que llega por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que ha programado una nueva colecta de donaciones en nuestra localidad. Será en concreto el próximo jueves y el viernes. Ya saben que de manera ordinaria el Centro Regional llega hasta nuestro municipio normalmente suelen ser los lunes y los martes. Esta se trata de una campaña de carácter extraordinaria, es por ello por lo que se va a llevar a cabo estos días, jueves y viernes, y tan solo además en horario de tarde, en vez de en horario de mañana y tarde, como suelen ser las campañas ordinarias. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con el doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Miguel Ángel Barbero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una campaña excepcional. Durante este tiempo, desde que comenzó la pandemia, se han venido desarrollando de manera alternativa las campañas ordinarias de colecta de sangre y también las campañas extraordinarias en función a las necesidades. Cuando llega una de estas, pues todos pensamos que la necesidad es todavía mayor, ¿verdad? Sí, puede llegar a serlo. El motivo exactamente en este momento es como ya hemos comentado muchas veces, no tenemos el número habitual de lugares donde acudir, que debido a la pandemia pues hay instituciones públicas como centro de enseñanza y privadas como empresas, el ejército también, que solemos acudir todos los años varias campañas a distintos acuartelamientos, pues de momento no en todos los acuartelamientos es posible. En definitiva, hay muchos lugares habituales de donación que ya saben vuestros oyentes, que lo hemos comentado muchas veces, que no podemos acudir. Entonces, lo que estamos haciendo es, ya desde hace algún tiempo, en lugares como Ubrique, que hay un buen número de donantes en la población, y otras en otras poblaciones de la provincia lo hacemos también, que podemos acudir alguna vez más de lo que hacíamos habitualmente para compensar. Damos a los donantes más oportunidades de donar, con lo cual, bueno, pues el que donó la última vez evidentemente no va a poder donar, esa ni siquiera habrán recibido nuestra convocatoria por SMS para donar, porque tienen que esperar 2 meses antes de poder volver a donar. Pero bueno, en Ubrique hay muchos donantes y hay personas que cuando acudimos pues no están enfermos o no les apetece, no les viene bien ese día, bueno, pues es darles una oportunidad más para que puedan acudir a donar si lo desean. Y efectivamente, bueno, pues de momento nos está dando buenos resultados allí a donde lo estamos haciendo. Claro, en cierto modo, bueno, aunque haya un grupo de donantes que ya realizaron sus donaciones en la vez anterior y no puedan donar porque no se cumple ese periodo establecido, sí que compensa, ¿no?, por el número de donantes que suele haber en localidades como la nuestra, y es por ello porque se repite de nuevo la campaña aquí también, ¿no?, de esa manera extraordinaria. Efectivamente, hay tantos donantes que siempre hay personas que le viene bien donar en estas ocasiones y de hecho acuden, ¿no? Y se están haciendo prácticamente tantas donaciones con el mismo turno, digamos, habitual, de tarde de otras ocasiones cuando vamos mañana y tarde. Bueno, después de las celebraciones navideñas, la Red Andaluza de Medicina Transfusional hacía un llamamiento urgente a la donación de sangre, un llamamiento que además se recogía a nivel institucional y que se promovía desde la propia Junta de Andalucía. Durante este tiempo, bueno, pues se han ido realizando diferentes campañas, se ha ido pues promoviendo, ¿no?, con distintas campañas a nivel institucional, ofreciendo en cierto modo ese respaldo, ¿no?, para que la gente se conciencie y colabore con las donaciones. ¿Cuál es la situación? Porque esto se hacía, por ejemplo, cuando pasaron las Navidades, que la situación no era buena, así se argumentaba, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es la situación que tenemos? Bueno, pues hemos tenido este llamamiento, la población, no solamente aquí en toda Andalucía, reaccionó muy positivamente, hemos tenido una buena recuperación y nos vamos manteniendo. Son aceptables de nuestras reservas, pero saben que la sangre se caduca, no podemos guardarla eternamente como nos gustaría, hasta que se utilizara la bolsa que pudiera estar guardada en una nevera, una vida limitada, 42 días los glóbulos rojos y 5 días nada más las plaquetas. Y esto hace que necesitemos diariamente pues por encima de 160 donaciones de sangre para nuestra provincia, para repartir a todos los hospitales por las necesidades transfusionales que hay en cada uno de ellos. Y esto quiere decir que no podemos bajar la guardia, que se tiene que seguir manteniendo una donación de sangre de manera regular. Siempre, por supuesto, el donante es voluntario y siempre la donación va a ser así, voluntaria, y nadie se le puede obligar a donar. Cada uno se pone su número de donaciones, pero pedimos que sean donaciones, un pequeño compromiso con los demás de hacer donaciones con cierta regularidad, la que uno quiera, pero que necesitamos una buena entrada de sangre para no llegar otra vez a esas cifras que vivimos después de Navidades, que fueron muy agobiantes, que pueden llegar a poner en riesgo la salud de cualquiera de nosotros en caso de necesitar una transfusión, el que no haya suficiente y sobre todo puntualmente determinados grupos sanguíneos, los llamamientos. Es triste tener que hacer un llamamiento pidiendo sangre, pues eso quiere decir que bueno, que está fallando ese eslabón tan importante en la sociedad entre las personas sanas y los pacientes que necesitan una transfusión. Pues nosotros somos simplemente, digamos, los que tratamos a esa sangre que nos dan para que llegue en las mejores condiciones al paciente que lo necesite y los que se la transfundimos. Pero realmente esto es, digamos, un acto entre ciudadanos, ¿no? Entre personas que ahora están sanos, para personas que ahora están enfermos necesitando una transfusión de sangre. Mientras que no podamos fabricar la sangre, no vamos a necesitar los unos a los otros en este sentido, ¿no? Y bueno, necesitamos esa afluencia continua porque se acercan otras fechas que preveemos que puedan resultar un descenso en las donaciones, que es la Semana Santa, que aunque bueno, este año no haya procesiones y la cosa está limitada en la movilidad, pero bueno, sí que habrá desplazamientos, habrá gente que vaya a sus segundas residencias, a la playa, a la montaña, siempre que puedan, con las limitaciones que pueda haber en su localidad. Y esto va a hacer pues aumentar los movimientos en carretera, con lo cual puede ser que aumente los accidentes de tráfico y la posibilidad de necesidad de que haya que hacer transfusiones por este motivo, de accidentes. Y lo que sí que seguro que va a ocurrir es que disminuirá, como viene ocurriendo siempre, lo que hay un periodo de vacaciones, disminuirá el número de donaciones. Con lo cual, bueno, pues tenemos que llegar a Semana Santa bien para que cuando pasemos ya encarar el verano y que a ninguno que lo necesitemos nos vaya a faltar toda la sangre que sea precisa. Claro, tener ese aprovisionamiento para Semana Santa, porque después de esas celebraciones llegará ya el verano y como dice, hay que encarar también el verano, ¿no? Que es un momento complicado, ¿no? Porque disminuye las donaciones, por la gente está fuera de su residencia, en fin, mucho más complicado, ¿no? Poder llevar a cabo, sacar adelante cifras similares a las que podamos tener ahora con las colectas, ¿no? Efectivamente, además, bueno, pues hay mucha hay cirugía que se ha venido retrasando o bien porque que faltaba sangre y era cirugía que podía esperar, o bien porque, bueno, por la situación en los hospitales, pues todavía sigue siendo complicada en algunos, sobre todo en algunos de ellos, por la presencia de muchos enfermos con COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto que se pueda, pues se van a ir quitando listas de espera de cirugía, con lo cual va a ser un incremento en la necesidad de sangre en los hospitales. La cirugía, pues se lleva un porcentaje importante de las transfusiones, pero también hay enfermos digamos, crónicos, ¿no? Que tienen enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades de la médula ósea, enfermedades oncológicas, que necesitan uno u otro de los componentes sanguíneos para recuperarse, para mantenerse con un buen estado de salud. Pues hay enfermos que necesitan periódicamente transfusiones de plaquetas o en determinados momentos transfusiones de hematíes. Y bueno, pues necesitamos tener el apoyo transfusional para cualquiera de ellos, y eso va a seguir ocurriendo en los hospitales, por desgracia, y vamos a seguir necesitando la transfusión, y la donación debería ir a la par de la necesidad. En el momento que haya menos donaciones que transfusiones se realizan, consumiremos rápidamente nuestras reservas y volveremos a tener serios problemas. Claro. Bueno, pues es por todo esto por lo que se lleva a cabo esta campaña de donación sanguínea que llega a nuestra localidad, como decíamos, en la jornada del jueves y el viernes. Lo comentábamos también en horario tan solo de tarde. Y bueno, pues sí que hay que recordar quizás, ¿no?, que aquí tenemos todas las medidas que se garantizan de seguridad. Hemos dicho otras veces, medidas que ya estaban antes de que apareciera el COVID, antes de que llegara la pandemia, y que se han reforzado, ¿no?, como el tema del uso de la mascarilla o como el tema del distanciamiento, pero esas medidas protocolarias de seguridad sanitaria ya las tenía bastante bien asumidas, ¿no?, el equipo del centro regional cada vez que venía o cada vez que se traslada, ¿no?, para realizar la colecta. Bueno, siempre se toman medidas de seguridad, pues porque es un acto sanitario de extracción de sangre, y bueno, tenemos que garantizar que el donante no va a tener ningún problema, y si podemos evitar también que lo tenga el enfermo que vaya a recibir la sangre, pues estupendo. Y por esto pues, se tomaban todo el material que siempre se ha manejado, es material estéril de un solo uso. Previo a la donación, a cada persona va a pasar por uno de nuestros facultativos para que le haga una pequeña entrevista y un pequeño reconocimiento de salud para garantizar que no tiene ningún problema para donar, y a esto hemos añadido desde prácticamente un año, precisamente creo que fue ayer cuando se celebraba el aniversario de la primera estado de alarma, bueno, pues se han implementado todas las medidas de seguridad y de precaución que nos ha ido dictando las autoridades sanitarias, y así lo vamos manteniendo y adaptándonos a estos dictámenes. Claro. Bueno, pues nos podemos quedar, si le parece, doctor Barbero, con ese llamamiento, ¿no?, a la solidaridad, a la bueno, pues colaboración, ¿no? Porque decías que ese acto de donar, pues es una relación que se establece entre el donante y la persona que recibe esa donación, ¿no? Pues un poco apelando a ese sentido, hacer un llamamiento, sobre todo de cara a los nuevos donantes, ¿no? Porque los que están llevan colaborando con todas estas campañas siempre que se puede, pero un llamamiento a los nuevos donantes que nunca han donado y que, bueno, pues colaboren también, ¿no?, con la colecta de este jueves y viernes. Pues sí, habrá muchas personas que sientan curiosidad, podré donar o no. Si quieren colaborar con nosotros, pueden acercar por cualquiera de los lugares de donación habituales que tenemos. Podría ser en este momento en Ubrique, en esta semana, y bueno, nuestro facultativo le indicará si pueden donar o no. Con tener 18 años, 50 kilos de peso y buena salud, no hace falta saber más para acercarse a donar. Eso es indicativo de que seguro que van a poder ayudar a alguno o algunos pacientes que necesitan de la transfusión de alguno de los componentes, glóbulos rojos, plaquetas o algún componente del plasma. Y bueno, es muy sencillo, prácticamente podríamos decir que cualquier mayor de edad podría ser donante de sangre. Lo que pasa es que, bueno, nos tenemos que asegurar con ese pequeño reconocimiento, esa entrevista médica previo a la donación. Pueden tener seguro que cada una de las bolsas usadas va a servir para ayudar a restablecer a al menos a tres pacientes que necesitan de su colaboración. Claro. Bueno, pues hay que hacer llamamiento, ¿no? Para colaborar con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas jueves 18, viernes 19 de marzo en el edificio del Mercado y Juzgado, tercera planta, en ese horario de 5:30 a 9:30. Con ese llamamiento también nosotros nos vamos a quedar agradeciendo al doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando por colaborar e interesarse por la donación.